Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Este programa llega a ustedes gracias a Atzingo Automotriz, ubicado en Camino San Juan Atzacualoya número 1, Santo Tomás Atzingo, Tlalmanalco, Estado de México. Teléfono 55-45-06-71-14. Bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando de hoy, martes 29 de diciembre de 2020. El gobierno de México, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Salud y el Servicio Nacional del DIF ofrecen apoyo de servicios funerarios a población en situación de vulnerabilidad. Esto que es algo realmente triste y penoso. Comuníquese al 55-30-03-2200, extensiones 3700 y 3702 de lunes a viernes, y también el sitio www.gob.mx/DIF-Nacional. Atzingo Automotriz, en estos momentos de pandemia, nos ofrece toda una serie de servicios para nuestros automóviles. Hay que comunicarse para sacar una cita por situación de emergencia en el 55-44-50-18-47, Atzingo Automotriz. Neuróticos Anónimos es una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Contáctese al teléfono 3092-1246. De la misma forma, Alcohólicos Anónimos ofrece un servicio en su oficina Interrupal, paso 12, 55-83-08-19-23. Esta es La Voladora Radio. Nuestros contactos en cabina, 59-79-78-52-52. En WhatsApp nos encuentran en el 55-46-1-54-59, en Facebook y Twitter como @lavoladoraradio, y en nuestra página web www.lavoladora.org. Este es XHGCA 97.3 en FM, en Amecameca, en Franca Rebeldía. Bien, vamos a platicar acerca de estos graves problemas que se vienen en el país y que no acabamos de comprender en su totalidad. Miren, yo he visto columnas en las que atacan al doctor Gatell en la forma más salvaje. ¿Y de qué lo atacan? Pues de que no puede predecir el futuro, de que no sabía cuán grave era la pandemia. Bueno, hasta de por qué no hicieron la fiesta de 15 años de su hija, lo han atacado. obviamente el señor hace lo que le corresponde desde el punto de vista de la epidemiología. Podrá caernos bien o podrá caernos mal. En lo personal, a mí me saca mucho de onda que a cada rato me estén recordando que estamos en pandemia, pero estamos en pandemia. Y o me cuido o me cargue el payaso. Así de sencillo. Hay que extremar las precauciones, hay que ir adelante. Pero no podemos esperar que por la vía de la epidemiología se arreglen todos los problemas tan graves que tenemos en el país. Asistimos a un momento muy especial, es decir, cuando votamos, que la mayoría votamos a favor de la 4T, pues creíamos que teníamos una idea de qué es la 4T, pero ahora, si me preguntan, yo ya no sé qué es la 4T, y menos si veo a personajes como Mario Delgado o como Pablo Gómez, todos encumbrados, ¿verdad? Pues menos sé qué es la 4T. Conozco legisladores, conozco funcionarios, y que sé que su idea dista mucho de lo que estos personajes que mencioné implica. Es decir, no tenemos una idea concreta de lo que es la 4T. ¿Y cómo la podríamos definir? La 4T es lo que cada semana, a las 7 de la mañana, nos dice nuestro señor presidente. Lo que no dice no es la 4T, y lo que dice que no, pues menos es la 4T. Entonces, si usted no enciende su televisor a las 7 de la mañana por los canales oficiales, no va a saber qué es la 4T ni qué es lo que se nos viene enfrente. De este tema tan interesante vamos a estar platicando los próximos momentos. Es decir, ¿qué va a suceder en el 2021? ¿Verdad? Es decir, si va a haber 2021 o va a ser 2020 bis. ¿Qué va a ser lo que va a suceder en este país? ¿Y qué podemos esperar? ¿Y qué tenemos que hacer? Porque es el momento en el que tenemos que pensar por los nuestros. Esos son los temas que vamos a tratar de regreso de este corte. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Son las 9:16. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. La Voladora Radio,

creo que no necesito ser muy brillante para continuar. Esto es algo bueno, claro, evidente y que nadie puede evitar. Yo les voy a comentar qué es lo que veo desde mi muy particular punto de vista. Yo tengo que salir temprano a trabajar y tomo el transporte público. Y en el transporte público, ¿qué es lo que noto? La inmensa mayoría de la gente de diversas edades, de diversas complexiones físicas, etcétera. Si bien les va, traen en el estómago una donita y medio cafecito. Si lograron tomar algo. Durante su día laborable van a tener pues una alimentación consistente en un tamal, si es que bien les va, y una Coca-Cola. Van a comer otros, una bolsita de botana, y párenle de contar hasta que lleguen en la noche. Es decir, la ingesta de proteínas se ha vuelto algo prácticamente raro. Ya la gente ni sabe cocinar, ni le da tiempo de cocinar, y ha perdido inclusive el gusto por nuestra rica gastronomía. Hasta ahí podría decirse como muchos funcionarios comienzan echándole la culpa a la población. No es eso, no es la población la culpable. Déjenme que le platique, mire. Desde hace muchos años, no hay ninguna estadística ni ningún dato concreto acerca de la cantidad de alimento que se produce en este país. Óiganlo bien, no hay ningún dato concreto de la cantidad de alimento que se produce. Si yo ahorita quisiera saber ¿cuántas toneladas de maíz se producen? No lo sé. ¿Puedo saber cuánta gente fue a pedir su apoyo para la agricultura? Lo mismo que el trigo panificable, lo mismo que el arroz o el frijol, que son los cuatro únicos productos agrícolas que están contabilizados para ese apoyo. Nuestras verduras, nuestras frutas que nos dan la riqueza nacional verdadera, no están contabilizadas. No existe. Ni aún yendo a pagar al INEGI, puedo yo saber cuánto se está produciendo y mucho menos cuánto se está consumiendo de frutas y verduras. Lógicamente, no existe una política de abasto en nuestro país. No hay una ley respectiva, no hay reglamentos, no hay nada. Existen, eso sí, pues muchos reglamentos para sacarle a la lana a la gente que vive en la vía, que vende la vía pública. Existen muchos reglamentos para fastidiar a la gente que esté en el mercado, desde el más pequeño hasta la central de abasto de Zapalapa. Eso sí, hay muchos reglamentos, ¿verdad? Existe toda una serie de cosas para los tianguis, etcétera, etcétera, pero no vamos a encontrar nada, y subrayo nada, relativo al abasto. El abasto, que es obviamente la contrapartida del derecho a la alimentación, que está consagrado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esa es la realidad. No sabemos de qué tamaño es el problema alimenticio, porque no sabemos cuánto estamos produciendo. Sí sabemos cuánto se exporta, porque pues, lógicamente la exportación va sujeta tanto a los permisos correspondientes como a los cupos que sobre todo en Estados Unidos tienen para el producto mexicano. Pero si un producto de repente no es recibido, pues no vamos a saber cuánto se produjo. Vamos a pensar algo tan sencillo como el jitomate. El jitomate es famoso en Sinaloa, famoso en el Bajío, en Veracruz, etcétera, etcétera. Variedades verdaderamente deliciosas. Cuando se ha cerrado la frontera en Estados Unidos, pues se vende aquí adentro y no sabemos ni cuánto se vende, ni a cómo se vende, ni cómo promoverlo, ni cómo manejarlo, ni nada. ¿Por qué? Pues porque vamos al siguiente escalón. No existe una política de planeación en nuestro país. Y créame, lo digo con todo el apoyo que le tengo a la 4C, a la 4T, signifique lo que signifique. Decía Séneca, el viejo literato y filósofo, no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Y ese es nuestro gran problema. Si no sabemos lo que estamos produciendo, pues mucho menos vamos a saber qué es lo que podemos surtir, ni lo que vamos a vender, ni nada, ni mucho menos cuánto vamos a ganar y cuánto vamos a perder en este año. Repito, lo primero es evitar que se nos venga encima el mundo y que en lugar de 2021 tengamos un 2020 bis. Es decir, palos de ciego todo el día y sujetos a ver qué ocurrencia hubo cada mañanera. Bien, sigamos adelante y vamos a ver las cosas por el punto de vista de lo que se necesita, no por el punto de vista de lo que se me ocurre o lo que buenamente me pudiera pagar alguien por decir. Miren ustedes, ¿cuál es la situación financiera de nuestro país? Vamos a hacerlo con toda objetividad. Tenemos un peso que se ha mantenido, por decirlo menos, si no es que se ha enfrentado con muy buena salud al dólar. Es decir, nuestra tasa de cambio se mantiene y se mantiene con vigor. Yo recuerdo en aquellos tiempos, amigos míos, pues muchos financieros destacados que me decían es que el peso, lo primero se va a ir a 30 por dólar, ¿no? Y no pasó. Y ahí estamos y estamos bien. Lo segundo que iría aparejado con nuestra balanza de pagos y es el hecho de que se mantiene el ingreso de divisas, principalmente dólares, y ellas están ligadas en gran parte al trabajo de nuestros connacionales. No son los tiempos en los cuales la economía dependía en un 100% del petróleo. ¿Por qué? Porque desde las más altas esferas del gobierno tenían que recurrir al cheque del petróleo para poder sufragar los gastos diarios del país. No, ya no es así. Y es bueno y es malo. ¿Por qué? En primer lugar, no dependemos tanto del ingreso petrolero, pero en segundo lugar, sí tenemos un grave problema, dada la caída de los precios del petróleo y la caída de la producción de Pemex, en donde mi querido Octavio Romero no acaba de dar pie con bola. Y no acaba de dar pie con bola, pues porque tiene a la mujer en la distribuidora de gas. Y para qué decir lo de otra forma. Estamos dependiendo del criterio de los judíos para manejar nuestros precios del petróleo y del gas. Así es, no se puede decir menos ni otras cosas. Sea como sea, dependemos menos del petróleo y dependemos más del sudor de nuestros connacionales. Algo trágico. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Nuestro país solo produce petróleo o nuestro país solo produce mano de obra barata? No. ¿Nuestro país produce oro y plata? Todos sabemos que más del 85% de la plata que hay en el mundo viene de las minas mexicanas. Desde la época en que llegaron los españoles hasta ahorita. Y que el saqueo de las mineras es mucho mayor en estos momentos que en toda la colonia. Y nosotros seguimos dejando ir la plata y la cambiamos por dolaritos. Y nos reímos todos los días de Moctezuma que cambió el oro por espejitos. Y nosotros cambiamos la plata, cambiamos el oro, cambiamos el uranio, cambiamos el titanio y demás metales por dolaritos. Dolaritos que no los controlamos nosotros. Decía Atahualpa Yupanqui, ¿verdad? Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Y ese es el gran problema. No entendemos, no acabamos de entender la lección que debimos de haber aprendido desde que este país se hizo independiente. No necesitamos las divisas si estamos produciendo primero para que la gente coma y después para que tengamos metales para comerciar. A cambio de eso nos metemos en unas broncas especulativas y sensacionales y cada momento prende uno el radio, la televisión y se encuentra unos sabios enormes que no saben ni de lo que hablan, ¿verdad? Pero que se ponen a supeditar nuestra economía a lo que se está cotizando en las bolsas del mundo. No digamos en Wall Street, ¿a dónde? Sí, lo digo sin temor a equivocarme, se fija todos los días la paridad del peso. ¿Por qué? Pues por un hecho que es evidente. Si me voy yo a invertir en dólares, en Wall Street, vamos a suponer que yo tuviera mucho dinero y me fuera pues a invertir como se debe en Wall Street y a comprar unas acciones sensacionales ahí, muy buenas, me iba a encontrar con que me pagan el 0%. No digamos si me voy a Europa y en Alemania o en Suiza. Ahí tengo que recibir, ¿verdad?, un premio por gastar mi dinero y me van a dar el 2%. En lugar de que me cobren, me van a dar el 2% por pedir prestado. Fíjese, qué padre, como diría el Manoli. Bien, ese es el asunto. Mientras que aquí, pues, los buenos mexicanos seguimos pagando intereses superiores al 70% de CAT. 70% anual de CAT en la tarjeta de crédito. Y toda la gente se siente maravillosa, y si la rebotan del buró de crédito sienten que se mueren, ¿verdad? Pero no se entiende que eso no es dinero, sino es la capacidad de tener obligaciones, la capacidad de endeudarnos. Y eso es lo que pasa con nuestro país. Es decir, no nos estamos basando en la capacidad que tenemos de producir alimentos y metales. ¿Por qué? Pues porque hace rato ya se renunció a la capacidad de producir manufacturas. Es verdaderamente ridículo que nos vengan a decir que tenemos industria aeronáutica cuando aquí armamos los chips que vienen de China y nada más con el desarmador los fijamos a las partes que después van a terminar de ensamblar en Europa y en Estados Unidos, ¿verdad? Realmente que muere a risa, ¿no? Yo no me imagino, de verdad me gustaría mucho, pero no me imagino ver una nave marca Martínez, ¿no? O el satélite Chabela volando por el espacio, ¿no? Satélites de otros lados del mundo que se producen en otros lados del mundo y que aquí los venimos a ensamblar y que presumimos de que tenemos una industria aeronáutica, una industria aeroespacial enorme. Esas son cosas que de verdad sonrisa. Pero repito, ¿cuál es el problema? El problema es que estamos dejando de utilizar lo que más conviene. Si ahorita yo quisiera vender pues algún producto agrícola a Europa o Estados Unidos, me sería muy difícil, por no decir que imposible, por la situación del coronavirus. O bien lo puedo vender, pero no me van a pagar. Pero nunca reparamos en que tenemos un mercado superior a los 120 millones de personas. Un mercado potencial de ese tamaño. Y todo mundo apenas entra a la escuela, luego se le ocurre hacer el gran negocio exportando, sin darse cuenta de que aquí es a donde está realmente el negocio. Yo veo a cada momento pues cotizaciones enormes, pero nunca sé cuánto vamos a seguir con los jitomates. ¿Cuánto jitomate está comprando Nuevo León? ¿O cuánta caña de azúcar produjo Morelos? ¿O cuánto arroz produce Sinaloa y Morelos en conjunto, que debe ser bastante? ¿Y cuánto podemos todos comerciar con ello? El problema está en que las ciencias de la agricultura, desde la agronomía, todo lo de los cultivos, etcétera, etcétera, son las que regulan la producción agrícola, ganadera, pecuaria, etcétera, etcétera. Pero el comercio con esos productos es otra ciencia. Es otra ciencia. ¿Debe de estar regulado ese comercio? Pues sí, en parte. ¿Debe ser libre ese comercio? Sí, en parte. ¿Qué tanto y qué tanto? Ahí es donde quién sabe. ¿Y quién sabe? Porque esas cotizaciones son diarias. Si yo quiero saber a cómo están los platanitos, si yo quiero saber a cómo está la piña, etcétera, etcétera, pues tendré que ir a las centrales de abasto e informar. Pero esa cotización solo dura el momento en que le informé. o si tengo dinero para pagar. Porque después sube o baja, si sube malo, si bueno para el comerciante, malo para el que compra, si baja al revés. Pero eso, señores, no se estudia en ninguna universidad de México, lamentablemente. De la misma manera en que, pues, como abogado conozco muchas universidades con excelentes, casi todas tienen excelentes programas de estudio. Lástima que mis queridos colegas muchas veces no les interesa cuánta lana pueden ganar como abogados, pero bueno, eso es otra cosa. Tienen excelentes programas de estudio, pero a nadie le enseñan cómo hacer leyes. Igual, en las escuelas de nuestro país, escuelas de economía, escuelas de negocios, etcétera, etcétera, a todo mundo le enseñan cosas muy buenas, pero a nadie le van a enseñar cómo vender ni qué precios fijar. Me ha sucedido, ¿verdad?, en el pasado, cuando uno pedía un crédito a la Finsa, pues porque la situación de la empresa estaba muy dura, lo primero que hacían era mandarme a un joven muy talentoso, que me venía a decir cómo debía yo de llevar la contabilidad, ¿no? Y le preguntaba a uno, bueno, ¿usted alguna vez ha sacado de la quiebra alguna empresa? ¿Usted alguna vez se ha puesto a vender y a conseguir los pedidos? Pues no. Eso es lo que necesitamos ahora. Y para vender, pues es necesario empezar a vender. Vamos a decirlo categóricamente, este país no está produciendo nada ni está vendiendo nada. Por eso dependemos del sudor de nuestros migrantes y del petróleo. No hay vuelta de hoja. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para evitar que 2021 no se nos vuelva 2020 bis? Empezar a vender, señores. Empezar a vender y entonces sí vamos a hablar de que este país está creciendo. Me voy a otro corte y regreso para despedirme, Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 9 y 45 minutos. En momentos difíciles, Fonacot está contigo. ¿Tienes un año en tu centro de trabajo? Solicita un crédito de nómina de hasta 4 veces tu salario con las tasas más bajas del mercado y protección contra desempleo. Fonacot, tu opción inteligente. Gobierno de México. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. www.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Mejor vámonos por respeto, tomamos fraternidad, luego tolerancia y cuando lleguemos a participación, giramos y ya por ahí nos vamos. La tarea de darle dirección a nuestras vidas es de todas y todos. Así hacemos comunidad. En cuanto me mudé, actualicé mi domicilio ante el INE. Quiero ser parte de mi comunidad cuando decidamos nuestro destino. Si te cambiaste de casa, ve al módulo y actualiza tu credencial. Tienes hasta el 10 de febrero de 2021. Contamos todas, contamos todos. INE. En las elecciones del 2021, la ciudadanía podrá respaldar candidaturas independientes a diputaciones federales. Si decides dar tu apoyo, escanearán tu INE, te tomarán una foto y solicitarán tu firma en la app oficial del INE. Solo puedes dar tu apoyo a una persona aspirante. Esto no compromete tu voto, solo ayuda para que sean una opción más en las próximas elecciones. Recuerda, el INE resguarda tus datos personales. Este 6 de junio, el voto sale y vale. Contamos todas, contamos todos. INE. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en Amecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bueno, bien. Vamos a comentar acerca de algo interesante. Es decir, ¿qué podemos hacer la gente de a pie? ¿Qué podemos hacer? ¿Quiénes tenemos que llevarle de comer a la familia a diario? Lo hemos repetido muchas veces aquí, pero no está por demás platicarlo. Miren, si no nos organizamos para comprar alimentos, después no lamentemos lo que nos esté pasando. Si no comemos bien, no va a haber fuerza que nos haga vencer el COVID. Platicando con amigos médicos, ellos me reportan de muchos casos en los cuales entra la gente con cuadros alarmantes de avitaminosis, de diabetes, etcétera, y que generan pues las famosas neumonías, ya sea típicas o atípicas, y una variedad de enfermedades que no son propiamente COVID, pero que igualmente son mortales. Esas enfermedades tan trágicas, pues solamente se evitan si la gente come bien, asóciese, cómprele a la gente que esté junto a usted. Me encanta, ven a una gente que necesita y le regatean el precio, pero llegan a las tiendas y les redondean los pesos. Digo, caray, ¿no? Golpecitos en la cabeza, señor, y póngase a entender que si no nos apoyamos, no tenemos nada. Dentro de ese contexto, les quiero platicar que un grupo de personas nos hemos dado a la tarea de establecer el Centro de Estudios del Sector Social. Un centro de estudios que, como su nombre lo indica, sirve para servir a la gente, para sacar al adelante problemas que ya hay. Normalmente los estudios sobre el sector social los encarga el gobierno para que el sector social acabe haciendo lo que sus políticas dictan, o bien que los privados, ¿verdad?, el gran capital, para que el sector social acabe consumiendo lo que producen estos señores privados. Se crea el Centro de Estudios del Sector Social. Y pues vamos a echarle muchas ganas a generar estudios para que su economía, para que la economía de todos vaya adelante y podamos verdaderamente ser un país que salga triunfante y no arrastrar esta trágica situación de que, pues, si no me encierro en mi casa, me muero de COVID, pero si salgo, si no salgo, pues me muero de hambre. Ese es un dilema grave que tenemos que enfrentar. Quiero cerrar este programa comentándoles, como pudieron ustedes notar, el formato de los programas que se van a seguir dando aquí en La Voladora ha cambiado, ¿verdad? Ya solamente hay dos cortes más larguitos, porque entra la propaganda electoral. Y aquí, pues a la tierra que fueres, haz lo que vienes. No es malo que participemos políticamente, ya sea activa o pasivamente. Lo malo es cuando la gente no participa políticamente. Porque entiendan usted, la democracia no es que me den. La democracia es hacer que lo que yo necesito sea satisfecho y que lo que yo hago le pueda servir a los demás para satisfacer sus necesidades. La democracia es definida, pues, desde el tiempo de los griegos, como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Si usted no participa, si usted es muy inteligente y no quiere andar con los nacos que andan ahí, o si ya se la sabe de todas, pues está en su derecho también, ¿no? Pero no pretenda negarle el derecho a la gente a que participe y a que haga grande este país. Los grandes países se hacen con una gran participación de su pueblo. Repito, yo sé que hay gente, perdón la expresión, pero muy, muy, muy chingona, que ya lo sabe todo, pero la mayoría no. La mayoría necesitamos aprender mucho de toda la gente que vive con nosotros, de todas sus vivencias, de todas sus necesidades, apoyarlos para que salgan adelante, ¿verdad?, para que a su vez, pues, uno pueda comer. Esa es la idea, esa es la democracia. Si nosotros estamos pensando que hay unos que son muy fregones, que nos pueden decir qué hacer, pues entonces ese era la divisa de los conservadores en el siglo XIX, se llamaba religión y fueros. Es decir, solo los que sabían, solo los poderosos, les podían decir a los demás qué hacer y que trabajara para Dios. Eso no es lo que queremos. Queremos un país igualitario, un país a donde todos salgamos adelante y, pues, que estemos muy contentos. Por mi parte, les deseo un muy feliz año nuevo y nos vemos de hoy en 8 a las 9. Muchas gracias. Este programa llegó a ustedes gracias a Atzingo Automotriz, ubicado en Camino San Juan Atzacualoya, número 1, Santo Tomás Atzingo, Tlalmanalco, Estado de México. Teléfono 55-45-06-71-14. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando.